Uno de los pilares de la psicodelia rock espacial sueca fue la banda Algarnas Tragat, formada en Göteborg en 1969 y que rápidamente consiguió reconocimiento en su país por su música y sus actuaciones en directo. Algarnas Tragat experimentaban con sonidos nuevos, órganos, violines, guitarras y todo aquello que les proporcionase un paso adelante en su ansia de conseguir algo musicalmente distinto. Algarnas Tragat había comenzado con el nombre de Innes Inn y tras el festival de Garnet de 1971 firmaron con el mítico sello sueco Silence, con el que grabaron su, por aquel entonces, único disco. Este debut discográfico tenía el sencillo título de Fratiden at Ed Svaderden Escape for a Karat y Fortiden. En este trabajo desprenden influencias muy diversas, aunque generalmente se les atribuyen influencias del krautrock en su vertiente más psicodélica y espacial. Después del festival, iniciaron una gira con sus propios medios, pero comenzaron a surgir diferencias entre los miembros del grupo, ya que unos querían tocar más rock y otros querían seguir experimentando, con lo que, cuando grabaron su segundo trabajo, el grupo ya no existía como tal. Este segundo disco fue grabado 27 años después, en 2001, con el nombre obvio de The Lajet, y no desmerece en absoluto en lo que ya habían ofrecido en su primer trabajo. La ruptura oficial se formalizó en 1974, aunque algunos miembros del grupo siguieron utilizando el nombre de la banda en directo hasta el año 76. Varios de los miembros del grupo siguieron el mundo de la música en otras bandas, como Ningen, Flasket Bittner, Ragnarok, Anna Skiftrechte o Flasbartenden. Aunque hoy día, de los que siguen vivos, pocos siguen dedicándose a la actividad musical. Sus trabajos se pueden adquirir por el sello Silence, que también ha editado una edición especial de 700 copias en vinilo llamada The Future is a Hovering Ship, que contiene un vinilo con el primer disco y uno extra con material inédito de los años 71 a 72, nunca antes grabado. Hoy, en los pods de Stratosferia, Algarnas Tragat. Thank you. Thank you. We'll be right back.

Come day.